Leonardo fue fruto de la relación extramatrimonial de su padre, el notario Ser Piero da Vinci, con una campesina, Caterina. Al ser hijo ilegítimo y de familia con poco dinero, no fue a la universidad y se hizo autodidacta. Este hecho, por cierto, marcó profundamente su carácter.